Piensa que a su edad ya no puede volver a tener un amor, porque su marido la ha cambiado por una que es mucho más menor. Y a sus 40 ya es abuela, y a sus hijos no les conviene que tenga un amor. ¿Quién cuidará de los nietos? Ella desde que está sola, solo vive para los demás. Y tiene que darse cuenta que aún se puede enamorar. Que aunque ya no tenga el cuerpo que tenía hace un tiempo, tiene guardado el don de la experiencia en el sexo. Si al bañar aún siente la sensación sin querer al rozarse por el jabón sus pechos. Si al dormir cesa a veces al soñar, se moja recordando algunos bellos momentos. Si los hombres aún la miran porque todavía es bonita, ore que la deja, que vuelva más. Oiga, señora. ¡Ay, amor! Que ya no tenga el cuerpo que tenía hace un tiempo, tiene guardado el don de la experiencia en el sexo. Si al bañarse aún siente la sensación sin querer al rozarse por el jabón sus pechos. Si al dormir a veces al soñar se moja recordando algunos bellos momentos. Si los hombres aún la miran porque todavía es bonita, porque no la deja que vuelva más. Si al bañar siente la sensación sin querer al rozarse sus hermosos pechos. Si en las noches a veces al soñar se moja recordando algunos bellos momentos.